colorado. Pequeños y palmas se sientan esperados. Pequeños y palmas se sientan esperados. Esta noche estoy repasado, con las velas, la cumbia y mis negras. Esta noche estoy repasado, con las velas, la cumbia y mis negras. La pasta y el vino mezclado me dejan colgado, ya estoy tirado. La pasta y el vino mezclado me dejan colgado, ya estoy tirado. ¡Alto cumbiero! ¡Toma! Estoy repasado. Estoy refumado. Me dicen, pibito, rescatate, pero no quiero. Estoy repasado. Estoy revolado. Me dicen, pibito, rescatate, pero no quiero. Estoy re bien. Estamos repasados, pero altos cumbieros. Esta noche estoy repasado, con las velas, la cumbia y mis negras. Esta noche estoy repasado, con las velas, la cumbia y mis negras. La pasta y el vino mezclado me dejan colgado, ya estoy tirado. La pasta y el vino mezclado me dejan colgado, ya estoy tirado. Estoy repasado, estoy refumado. Me dicen, pibito, rescatate, pero no quiero. Estoy repasado, estoy